Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para Todos, un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría, por Club 925. Y si usted se está levantando con la goma financiera del Black Weekend, este es su programa. Finanzas para Todos de Fisherman. Hemos decidido ya no hablar de eso para que ya no se sienta más mal. Esperamos que con todo lo que aventamos de ponzoña financiera en el miércoles y el viernes, por lo menos hayamos detenido alguno de los que andaba gastando con tarjeta de crédito. ¿Y qué diferencia el tráfico? Sí, qué barbaridad. Ahora nos tomó 5 minutos de venir y el viernes nos tomó como 45. Sí, es increíble lo que mueve las ofertas. Sí, el día de ahora tenemos un... Recordarles que nosotros como Fisherman tenemos el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas que se relacionan con nosotros. Por eso el día de hoy vamos a tener un programa súper bonito que se llama La Gestión de Riesgos Adecuada. ¿Cómo me protejo de las cosas que yo no puedo manejar? De las cosas que se me salen de control. Y obviamente lo que vamos a hablar aquí es de seguros. Hablando de en temas correctos, vamos a hablar el día de hoy de cuáles son los seguros que yo debería de tener. ¿Cuándo debería de tener yo un seguro y para qué sirven específicamente? Y este programa vamos a tener dos porque es un tema algo extenso y queremos empezar contando un poquito sobre cuáles son los productos en prioridades que deberíamos de tener. Y quizás antes de esto hablar un poco de cuál es el mínimo de ingreso que mi familia debería de tener para yo poder cotizar un seguro privado. En Fisherman nos hemos dado cuenta que si uno está pagando un seguro médico privado y está con ingresos inferiores a $900, en realidad se le hace una carga financiera demasiado representativa y al final son seguros que uno compra para tenerlos un año, 2 años, 3 años, hasta que de repente toma la decisión de que ya no los puede pagar. O a veces tomamos seguros con cuotas sumamente chiquitas, pero que no nos están cumpliendo ninguna finalidad. Por ejemplo, en nuestra tarjeta de crédito nos han ofrecido un seguro de vida y solo cuesta $10 al mes o $12 al mes. Y lo tomamos pensando que estamos haciendo algo bueno, pero en realidad no estamos trabajando bajo una estructura. Ese seguro nos trae pocos beneficios. Entonces vamos a empezar, como decía Alfredo, tocando cuál es la estructura adecuada de seguros. Y vamos con el más importante. Sí, nosotros normalmente hemos llegado a determinar que el seguro más importante que una familia o una persona debería de tener es el seguro médico. ¿Por qué? Tenemos estadísticas que dicen que el 86% de las personas van a tener una enfermedad grave antes de los 65 años. Entonces, normalmente, ¿qué debería hacer yo? Si yo ya sé que me va a llover, debería de tener un paraguas. Ese es el seguro médico, es el seguro más importante que yo debería de tener. Tenemos un montón de familias y personas que nos damos cuenta que tienen un seguro del carro y no tienen un seguro de médico, como que el carro fuera más importante que el piloto. Entonces son cosas que no hacen sentido, que son temas que no tienen ese sentido común avanzado que nosotros decimos. El segundo que yo debería de preocuparme, el segundo producto que a mí me debería de preocupar es tener mi plan de retiro, mi plan B, algo alterno a la planificación financiera. Hay un gran porcentaje, más del 88% de las personas van a llegar a su edad de retiro y tenemos que asegurarnos que vamos a tener para tener un retiro digno, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos ese plan B o esa seguridad que nosotros vamos a llegar a ser viejitos, deberíamos de estar nosotros teniendo ese plan B. Esto es también pensando en ir construyendo ese complemento tan necesario a la AFP. Si yo estoy en mi trabajo y ahorita mi esposa y yo solo estamos cotizando la AFP, tengo que estar consciente que cuando me digan el monto con el que me voy a retirar, voy a sentir una disminución de ingresos, al menos que yo esté aportando voluntariamente más o que yo tenga un plan alterno también. Mi AFP deberíamos de empezarla a ver como un complemento, porque si ustedes le preguntan a las personas que se han pensionado cuánto es el monto con el que se pensionan, siempre va a ser menor al ingreso que tenían. Y esto se construye en base al ahorro de cada uno. Entonces, deberíamos de ir tomando conciencia de que no podemos dejar todo nuestro plan de retiro en la AFP. Tenemos que ir construyendo algún ahorro paralelo que nos va a servir para esa necesidad que vamos a tener, que quizás no se va a alcanzar a cubrir, para vivir un poquito mejor. Y si en realidad ya estamos cubiertos con el tema del retiro, va a servir para el patrimonio, va a ser algo que le puedo heredar a mis hijos, que les puedo ayudar con la prima de una casa. Entonces nunca está de más irlo construyendo. Sí, y recuérdense que nos pueden hablar a cabina al 2283-2515 o nos pueden hacer consultas a través de WhatsApp al 7891-8898 o por todas nuestras redes sociales, ¿verdad? Que son Fisherman.wm o la página web fishermanwm.com. En Facebook es Fisherman Educación Financiera y en Twitter es @fishermanwm. ¿Verdad? Entonces, si tienen consultas acerca de del tema que estamos tocando ahora, que es cómo protegerme de los riesgos de la vida, entonces nos pueden hablar a todos esos números o nos pueden escribir. Entonces, siguiendo un poco lo que veníamos diciendo, el más importante es el seguro médico. Si yo no alcanzo a pagarme un seguro médico privado, debería de estar inscrito en el seguro social y asegurarme que tengo inscrito también a mis dependientes. Si yo estoy... Pregunta, Marilú, rápidamente. Si yo no estoy empleado, ¿me puedo inscribir yo voluntariamente al Seguro Social? Sí, puedo cotizar Seguro Social como profesional independiente y es importante que las personas que no lo tienen todavía se vayan y se inscriban como profesional independiente. Es mejor que no tener nada. Sí, entonces, y también puedo inscribir a mis personas que dependen de mí en sí, ese mismo. Sí, pues uno puede tiene el derecho a inscribir a sus dependientes. Sí. Tengo que revisar cuánto es el mínimo de edad, pero ya en un ratito le voy a confirmar porque está en la página web del Seguro Social. Entonces es importante que si yo gano abajo de $900 al mes y voy a decir que soy un profesional independiente, que no estoy empleado, tengo la opción de ir al Seguro Social y poderme inscribir y tener y contar con esa protección, ¿verdad? Si yo tengo arriba de, voy a decir, nosotros hemos determinado que entre $1,200 y $1,500 al mes de ingreso por familia, ya puedes empezar a tener un seguro privado de salud, ¿verdad? Nosotros, y vamos a empezar a desarrollar esto después en cada uno de los productos. Pero después del seguro de retiro, el seguro más importante es tener el seguro de vida, siempre y cuando yo tenga responsabilidad con terceros. Yo quiero decir que no entiendo por qué le ponen seguro de vida. En realidad es un seguro para proteger sus ingresos. Voy a decir que yo tengo unos hijos que dependen de mí y yo llevo la mayoría de dinero a mi casa. Yo soy el mayor proveedor. Entonces el seguro de vida lo que hace es que si yo llego a faltar, yo voy a tener esos ingresos que yo estaba llevando. Quiere decir que a mi familia no le van a hacer falta los ingresos que yo llevaba. Entonces no es un seguro de vida, es un seguro de protección de ingresos. Ojo, solo el 14% de las personas se mueren antes de los 65 años. Entonces debería de ser un seguro a término, el más barato posible, porque la probabilidad de yo cobrarlo es baja. Lo quiero tener ese paraguas por si llueve fuerte, pero es baja la probabilidad. Entonces debería de ser el más barato posible. Y por último es proteger mis activos, mis autos, casas, terrenos, etcétera. Esas cosas son la última prioridad. Por eso es que nosotros siempre decimos seguro médico primero. ¿Qué es un seguro médico? No te protege en contra de las enfermedades. Protege tu patrimonio, tu estabilidad financiera en contra de una enfermedad grave. O sea, tener un seguro médico no te va a hacer que tú no te enfermes. Lo que va a suceder es que vas a poderle hacer frente sin ocupar tu dinero a una enfermedad. Por eso es tan importante. Luego, el plan de retiro que lo construyo yo mes a mes. El seguro de vida si tengo responsabilidades con terceros. Si yo estoy casado, pero no tengo hijos y mi esposa también trabaja, no tiene sentido tener un seguro de vida, ¿verdad? Y normalmente, ¿qué es lo que sucede? Que nos da un montón de miedo la muerte. Por eso es que tomamos esos seguros. Los seguros de vida universal, esos que tienen ahorro, no, nosotros no los recomendamos, no nos gustan. Son pocas las situaciones que verdaderamente hacen sentido, ¿verdad? Y por último, como dijimos, es proteger todos tus activos, autos, casas, terrenos, etcétera. Entonces vamos a ir viendo un poquito de características de cada uno. Y lo primero es, con el dato que les debíamos del Seguro Social, uno puede inscribir a su esposo o a su esposa. Tiene que llevar la partida de matrimonio, que la puede conseguir en la alcaldía, y puede inscribir a sus hijos dependientes de 0 a 12 años. Si se mete a la página web del Seguro Social, ahí puede ver cuáles son los requisitos para presentar a un dependiente, y uno puede ir a hacer el trámite en cualquier momento, siempre y cuando usted esté cotizando en el Seguro Social. Es importante que las personas se inscriban en el Seguro Social si no está cotizando ningún seguro médico privado. Si usted ya está cotizando un seguro médico privado, lo más importante es que evalúe bien qué producto está contratando y que sepa que el seguro tiene que ser en base a sus ingresos. Hay muchas personas que se emocionan cuando un corredor le presenta un seguro donde uno se puede ir afuera del país y puede cubrirse cualquier gasto médico, y generalmente son seguros caros y las familias terminan haciendo un gran esfuerzo por pagarlos, pero solo lo logran mantener por un año o dos años, cuando de repente toman la decisión de botarlo, porque cada año va creciendo, cada año se va volviendo más caro. Entonces, el seguro médico tiene que ajustarse a mi capacidad de ingresos. ¿Cuál es el mejor seguro que podemos comprar? El mejor seguro que uno puede comprar es uno que pueda pagar y que pueda mantener durante muchos años. Porque hay un gran riesgo de estar saltando de seguro médico en seguro médico. Si uno de repente ha cambiado de seguro médico y aparece con una enfermedad grave, está en un riesgo de que la aseguradora no se vaya a hacer cargo y que diga, no, usted ya venía enfermo, usted esto ya lo traía y no lo declaró. Entonces, ¿cuándo nos cuidamos de esto? Cuando tomamos un producto y estamos decididos a mantenerlo durante un largo periodo de tiempo. Y para hacer eso hay que hacer dos cosas. Cuando yo estoy haciendo una aplicación de seguro, mentir sobre si tengo una enfermedad o un padecimiento es una locura. De verdad, no funcionan así los seguros. No sé por qué aquí hay veces que hay cultura de decir, no, yo no voy a decir que tengo la presión alta, o no voy a decir que tomo pastillas para el colesterol, o no voy a decir que tal cosa. Y el día que usted se enferme, si le encuentran una enfermedad, la compañía no se lo va a cubrir. Entonces, es importante que usted, cuando haga su declaración de seguro, cuente todo lo que usted ha tenido y que sea bien detallado en poner todas esas cosas. Eso es número uno. Número dos, usted tiene que entender que su seguro médico va a ir creciendo en el tiempo. Crece por tres razones el monto de la prima. La número uno es por el riesgo. Cada vez que usted se va haciendo mayor, normalmente son en bloques de 5 años, o hay unos que son anuales y hay unos que son cada 3 años. Le van a incrementar el monto porque usted tiene más riesgo de enfermarse, entonces la compañía se tiene que cubrir con esa parte. Esa es una parte por la cual su prima le puede aumentar. Reclame usted o no reclame. Número dos es la siniestralización. Normalmente debería de ser por los reclamos que toda la gente que está cubierta en los seguros está teniendo. Y número tres son por los altos costos, o la inflación médica. O sea, que se va poniendo cada vez más caro tratar. Esas son las razones normales que cualquier seguro debería de incrementar. Este es el deber ser. Sí. Pero en la práctica no sucede así. En la práctica las pólizas se pueden siniestralizar individualmente y es algo que nosotros hemos criticado innumerable cantidad de veces, porque hemos visto personas que toman un seguro y presentan un reclamo y el siguiente año le viene un incremento. Hemos visto incrementos del 120% en la prima de seguro médico. Entonces, ¿es eso un seguro o es eso una cuenta de ahorro para costearse sus gastos médicos? En realidad, que esto se permita en la ley de seguros es violentar en realidad el producto o los derechos del consumidor. A mí me parece que es como un abuso a la ignorancia y es como un hoyito que muchas aseguradoras han encontrado para esos aumentos desproporcionados. Entonces, la finalidad del seguro no se cumple, que es un montón de personas pagan y si algo carísimo me sucede, yo tengo una cobertura, pero si a mí, si yo pago y me sucede algo carísimo y me más que duplican la prima el siguiente año y a los demás no, entonces es como que me están evaluando a mí qué tanto gasto y en realidad el propósito deja de existir. Se vuelve como un plan de ahorro para gastos médicos. Yo creo que hay cosas que se pueden mejorar y hay países que ya tienen esta ley de no poder siniestralizar las pólizas individualmente, sino que la tienen que hacer por todos los asegurados bajo un mismo producto. Sí, entonces es importante que ustedes entiendan, porque yo te digo, yo he visto a Palik, ¿verdad?, que es una de las compañías que más hace esto, de hacer, alguien reclama y que le suben un porcentaje inmenso, entonces eso no tiene sentido. 120%, ese fue un caso de Palik, sí. Pero expliquémoslo bien, creo yo, para que todas las personas que nos oyen logren entender cuál es el concepto de siniestralizar individualmente y por qué es tan peligroso. Siniestralizar las pólizas individualmente es, vaya, si yo estoy pagando, es que quiero explicarlo porque creo que hay muchas personas que lo podemos estar diciendo, pero no terminan de entender el concepto. Si yo estoy pagando un seguro médico, lo normal es, supongamos que me está costando $40 al mes. Entonces yo me mantengo pagando $40 al mes y de repente, 2 o 3 años más tarde, yo tengo un evento que me operaron, tuve un accidente o una enfermedad y me hospitalizaron y me salió una factura de, voy a decir, $2,500, que es alta. Entonces yo pago el deducible, pago el coaseguro, que es una parte del gasto médico hasta un tope, y después de eso la aseguradora debería de hacerse cargo de mi gasto médico. Yo tengo 3 años de estarles pagando $40 al mes. Y ese es el riesgo que corre la aseguradora. El riesgo de ellos es que si yo en algún momento me enfermo, van a tenerle que hacer frente a mi gasto médico. Siempre comprobando que yo estaba sano, que yo declaré bien todos mis padecimientos. Entonces ellos llegan y le hacen frente a la factura y me pagan esa hospitalización. Pero en febrero, que me toca renovar mi póliza, me llega una carta en donde dice: señora Marilú, usted ya no va a pagar $40 este año por su seguro médico, sino que usted va a pagar 80. 90 o 80. Pero uno dice, pero ¿y por qué? Si es un incremento del 100% o del 120% y no hay una explicación. Y de repente al que está a la par suya le llega una carta en donde dice que a él solo le van a aumentar el 12 o el 15 y quizás estamos los dos bajo el mismo producto. Entonces, las personas que tienen enfermedades graves y por un largo periodo de tiempo están en realidad en un riesgo grande, porque si yo puedo, o si mi compañía de seguros tiene la potestad de ellos simplemente subirme el seguro al monto que se les antoje, puede que en algún momento me lleguen a hacer mi seguro médico totalmente impagable. Sí, entonces, normalmente, ¿cómo debería de ser el concepto? Solo ahondando un poquito para lo que está diciendo Marilú. El concepto de los seguros es que bastante gente pone dinero porque sabemos que no todos van a tener un siniestro. Voy a decir, en este caso, una enfermedad. Entonces, los que no tienen enfermedad ayudan a cubrir los costos del que se enfermó. Voy a decir, si hay 20 personas y todos pagamos $100 y a alguien le sale una enfermedad de $1,000, entonces de ese dinero debería de poderse pagar. Ese es el concepto en general. En los países desarrollados existe una entidad, una institución de parte del gobierno que vela y que pone las reglas de cómo pueden cobrar las compañías. Por ejemplo, una cosa que sale es que no se pueden siniestralizar las pólizas individualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no te puedo subir a ti, solo a ti, porque tú reclamaste. Eso no es un seguro. Eso no tiene sentido. Debería de ser que se va a subir de acuerdo a la región, o voy a decir a todo El Salvador, a todos los asegurados de la compañía que reclamen, deberían de poderle subir un porcentaje para que sea sostenible en el tiempo. Pero si yo vengo y solo vos reclamás y a vos te pongo, eso no es un seguro, porque el riesgo no es compartido. Y a mí me gustaría que si alguien de las compañías está oyendo, que vinieran a explicarnos. Los hacemos invitados aquí esta semana. Nosotros lo hemos ido a visitar también para conseguir una explicación. Y la verdad es que, o sea, no hay que engañarse. No hay una explicación para esto, más que hay de verdad... Que quieren mantener el nivel de utilidad. Claro, y hay un hoyo en la ley que permite estas cosas que van en contra del consumidor y a favor de la compañía aseguradora, pero que desvirtúa el concepto de seguro. Entonces, sí se debería de corregir. Creo yo que si hay que ajustar los precios, pues debería de ser ajustable para todos, pero no solo para el que se enferma. Eso sí. Es lo que lo hace malo. Es que el que de verdad reclama y hace uso del producto, entonces ese es el que termina pagando más. 2, 3 o 4 veces Y se vuelve insostenible, ¿verdad? Porque tú lo que estás... O sea, la compañía cuando te asegura está comprando riesgo y tú lo que estás comprando es protección. Entonces, como la compañía sabe que no todo el mundo le va a salir arruinado, entonces ahí debería de haber un margen y eso debería de estar regulado correctamente. A mí me gustaría de verdad entender, si alguien nos está oyendo, vamos a hacer como el programa de Derbez. ¡Que alguien me explique! ¿Verdad? Porque de verdad a nosotros no nos hace mucho sentido esa parte. No nos hace nada de sentido. Entonces, vaya, pero pasando al siguiente tema, que es las características del seguro de vida. El seguro de vida, como bien decía Alfredo, es un seguro para protegerme de los ingresos. Y me los ofrecen de un montón de formas, desde seguros pequeños que van asociados a mi tarjeta de crédito, seguro de vida con ahorro, que nosotros no lo recomendamos, o un seguro de vida a término. Si yo tengo hijos chiquitos o si tengo personas que económicamente dependen de mí, yo debería de tomar un seguro de vida. Me conviene porque si yo falto, las personas que dependen económicamente de mí van a tener un ingreso y van a tener tiempo de pensar qué van a hacer con mi ausencia, cómo van a recuperar la capacidad de ingresos y van a tener un tiempo en que sus gastos van a estar cubiertos. Ese es el fin. Ahora, hay una forma inteligente de comprarlo y el único que nosotros recomendamos es el seguro de vida a término. Eso es, yo voy a estar cubierto durante un periodo de tiempo y mi seguro no va a tener nada de ahorro. Simplemente voy a pagar el costo de asegurarme en vida. Ni incrementos anuales. Yo debería decir, bueno, si mi hijo tiene, voy a decir, 7 años y yo quiero que esté cubierto hasta que tenga 22, yo tengo que tomar un seguro de vida que me cubra por 15 años y me va a costar $120 al año. Entonces yo pago los $120 al año y ya cuando él tiene 22 años, yo esa póliza debería de botarla. Ya no la necesito. Es que ya creció. Y en la parte de seguros, solo para que entiendan, de seguros de vida hay 3 tipos de seguros. El número 1 se llama seguro de vida universal. Estos son los seguros que nos dicen, usted va a pagar esto y una parte se va a ir al ahorro. Y ese ahorro te dicen que te va a servir en el tiempo, pero eso ya no es real porque las tasas de crecimiento que está teniendo, el ahorro que tenés adentro de ese producto no son buenas, ¿verdad? Entonces, normalmente el riesgo se va a terminar comiendo el valor del seguro. Y porque, otro tema también es que cuando falta el asegurado que fallece, le pagan solo el monto del seguro y no le devuelven los ahorros. Entonces, claro, toda esa extra prima en muchos productos la mantiene la compañía aseguradora. Sí, entonces es importante que nosotros de verdad conozcamos los productos. Nosotros en general son pocas las veces o pocos los casos en los cuales nosotros hemos recomendado un seguro de vida universal. Sí tienen ciertas funciones, pero no es el que mejor recomendamos. Porque si se dan cuenta, es algo que casi nunca pasa, ¿verdad? O sea, que sí, solo para dejarlo claro, no lo recomendamos para la mayoría de personas. O sea, hay algunos, pero es súper limitado. Nos tendría que hablar y preguntar porque es una clase casi que entera, ¿verdad? Sirven más que todo para negocios, para asegurar a socios y ese tema. El otro seguro es el de seguro de vida a término, que ese simplemente está cubriendo el riesgo. Y si usted lo deja de pagar, se cae. Porque eso es una de las cosas que los corredores dicen. Otra cosa que es importante que sepa el seguro de vida universal, las compañías es en el que más comisión le dan a los corredores. Entonces, por eso es que le andan ofreciendo ese. El seguro de vida a término no da mucha comisión. ¿Por qué? Porque le conviene más a usted y no a la compañía. Y el último es el seguro total. Ese seguro es como los seguros retornos que yo estoy poniendo y que me dicen que al final me devuelven una cantidad de dinero igual a la que yo he puesto y paso asegurado en el tiempo. Pero debería de tener bastante dinero para yo hacer. Mi flujo debería de ser bueno. Entonces lo que nosotros le recomendamos es que si usted tiene hijos, debería de tener ese producto, el seguro de vida a término, que termina siendo el más barato, porque hay pocas posibilidades de que usted lo reclame. Y no a través de un banco, sino que a través de una compañía aseguradora. Yo debería de poder ir y conseguir mis cotizaciones y piénselo así. En realidad el seguro de vida quizás usted ya lo paga, pero se lo están incluyendo adentro de su crédito hipotecario, por ejemplo, o adentro de su crédito personal. Pero el artículo 20 de la Ley de Protección al Consumidor dice que uno puede darle al banco sus propios seguros, siempre y cuando sea una compañía que esté inscrita en la superintendencia. Entonces, supóngase que usted tiene una hipoteca de $40,000, un crédito personal de $5,000 y además tiene dos chiquitines ahí, entonces los quiere dejar con algún seguro de vida en caso usted llegue a faltar. Usted puede tomar una misma póliza de seguro. Voy a decir que usted decide cubrirse por $200,000 o por $150,000 en caso usted llegue a faltar. Entonces, usted de esa póliza del $150,000 puede ceder porciones al banco. Puede llevar los $40,000 que debe para su hipoteca. Entonces, si usted llega a faltar, la compañía aseguradora le va a pagar al banco el monto que usted le debía de la hipoteca y le va a pagar a sus beneficiarios el remanente, o sea, los 110 o los 102, si también le pagan su crédito personal. Entonces, todo ese gasto que yo tengo en seguros de vida lo puedo hacer uno solo y de verdad dejarle un remanente a mi familia en vez de estar pagando seguros caros que están cotizados para una persona más o menos de 55 años y que no me cubren un propósito general. Sí, solo para que usted lo tenga claro, porque estos temas hay veces pueden confundir. Si usted es mayor de 55 años, vale la pena tener el seguro colectivo del banco. Si es menor, no. Y tenemos una llamada. Adelante. Un seguro se puede decir. ¿Aló? Hola. Hola. Hola, quería comentarles por acá, nos ofrecieron una empresa, puede decir que es un seguro, No sé si es el que llaman a ustedes seguro término, porque cubre más que todo el servicio funerario y el cementerio, el servicio de velación y todo esto, y uno pagaría solo mensualmente $4 y $5, se puede decir, mensualmente, de por vida, ¿verdad? Pero le está incluyendo el servicio del cementerio, el lugar y la velación. Incluye también el cajón, se puede decir, y si sí. Quiere la gente también cremación. Sí. Y solamente son 471 mensuales. Sí, si quieres te comentamos al aire, gracias. Bueno, okay. En realidad no es un seguro de vida, es un seguro contra un evento que te puede suceder. Este seguro es como ir haciendo un ahorro para ese momento en donde uno tiene que hacerle frente a un gasto funerario. Pero en realidad la mayoría de seguros de vida tienen cobertura para gastos funerarios. Entonces hay que ver si uno no está pagando doble, porque si vas a pagar $60 al año por esto, quizás depende o vale la pena evaluar cuánto te costara un seguro de vida. Hay veces que mientras más joven es la persona, es muchísimo más barato. Entonces, tener un seguro de vida que también te cubra gastos funerarios, te puede costar, voy a decir, $8 al mes o $10 al mes, $120 al año. Y vas a tener los gastos funerarios cubiertos y además dinero para dejarle a la familia o a los dependientes que estás dejando. Sí, solo para que lo entendas, en realidad te están diciendo y cubre el cajón y cubre el hoyo y la tierra y las flores y toda la gente que va a estar ahí y el entierro y todo lo que querrás, pero en realidad lo que te están diciendo es que ese tiene un monto determinado. Voy a decir, ellos te están ofreciendo $5,000. porque con $5,000 ya te dan la velación y te dan todo, y tú estás pagando $5. Si vos fueras a cualquier compañía aseguradora y dijeras, mira, yo quiero saber por $60 al año cuánto es la mayor cobertura que yo puedo tener a término, quizás pueden ser $15,000, no 5, o $20,000, dependiendo de tu edad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el día que a ti te pase algo, a tu familia le van a dar un cheque por ese monto, y en realidad va a haber suficiente dinero para el cajón, para el lugar, para la vela y para tamales y hasta para más, pues. Entonces, lo que uno tiene que evaluar, porque en realidad es, a uno le hace sentido, porque a uno le da miedo. Yo siempre le digo a la gente, miren, yo nunca he visto que nadie quede afuera sin enterrarse. Entonces, hay cosas que van antes que eso en tu planificación, ¿verdad? Y como dice Marilú, con un seguro de vida podés llegar a tener esa cobertura que está inherente. Entonces, posiblemente, si vos ya tenés un seguro de vida, no necesitas tener doble de esto. Y con esto nos vamos a ir a nuestro break y tenemos una canción espectacular. Fisherman te brinda productos para facilitarte el manejo de tus finanzas desde tu casa. Sistema de sobre para controlar tus gastos mensuales. Libro de 42 tips para lidiar con cobradores. Kit de libertad financiera que incluye guía de 7 pasos. Cuadro de progreso que resume los 7 pasos. Y planificador de tu presupuesto mensual por un año. Y sistema de sobres. Síguenos en nuestras redes sociales. Página web fishermanwm.com. Ahora mismo o llama al 2283-9296. Ten valor, reescribe tu historia. Ten valor, reescribe tu historia, dice el logo del lema de Fisherman, a donde nosotros estamos siempre empujando a la gente a que tenga una mejor calidad de vida. Y se nos está acabando el tiempo, pero vamos a hacer resúmenes rápidos. Sí, pero solo estamos contándoles un poquito acerca de la gestión de riesgos, que es uno de los pasos que tenemos en el método Fisherman para la libertad financiera. O sea, nosotros estamos convencidos que hemos hallado la vacuna que cura la pobreza y la queremos compartir de forma gratuita con la gente. Estamos aquí por eso hablando todo el tiempo y contando qué son las cosas que tenés que hacer, cuáles son los hábitos, porque recordate que tener libertad financiera es 20% de conocimiento y 80% de comportamiento. El superhéroe de la historia tenés que ser tú, tenés que dejar de ser una víctima de la situación, de los partidos políticos, de la gente que hace X, Y, Z, de los que roban, de los que no trabajan, de los que están haciendo malas cosas. Eso ya no importa. Concéntrate en tu persona, en tu conocimiento y en cuáles son los verdaderos niveles que te van a llevar de educación, que te van a llevar a tener libertad financiera, para que tengas una genuina oportunidad de vivir y hacer tus sueños realidad. Y con esto hacemos el resumen del programa de hoy. Estábamos hablando de la importancia número uno de los seguros médicos. Este es el más importante de todos y solo para este alcanza, por este me debería de decidir. Si gano menos de $900, debería de estar en el seguro social, debería de inscribir a mi esposa o esposo y debería de inscribir a mis hijos dependientes, que pueden ser desde 0 a 12 años. El segundo es un plan alterno a mi AFP. Si yo estoy pensando que con la AFP me va a alcanzar y voy a ganar exactamente lo mismo que trabajando, no tengo que confiarme en eso. Los montos de reposición son más bajos. La AFP es un buen complemento a mi plan de retiro, pero no tiene que ser toda mi esperanza de retiro puesta en la AFP. Puedo hacer planes alternos, por ejemplo, con Banco Atlántida en el fondo de crecimiento, que te va a dar el 5.5 y todos los intereses se van a reinvertir. Es una buena opción. El tercero es el seguro de vida. ¿Cuándo debería de tenerlo? Cuando tengo personas que económicamente dependen de mí. Tengo hijos pequeños, tengo una esposa que no trabaja o esposo que no trabaja, y yo, si llego a faltar, mi familia se va a ver en problemas. Entonces tengo que buscar una cobertura de vida. Y hablábamos de que puedo ser eficiente al tenerla tomando una póliza que sea un poquito más grande y diciéndole al banco que ya no quiero el seguro de mi crédito hipotecario o de mi crédito personal, sino que yo les voy a ceder parte de mi póliza y me puedo ahorrar dinero. Porque generalmente el seguro que uno contrata directo a la aseguradora es más barato que los seguros colectivos que se ofrecen a través de los bancos. Y por último, debería de estar cubriendo mis carros y mi casa, por ejemplo, con un seguro de daños. Y el carro es importante revisar porque todos los años yo debería de ir ajustando el monto por el que he asegurado mi carro, ¿verdad? Si mi carro lo compré y valía $10,000, pero ahorita ya vale 5, yo debería de ajustar el seguro y ahorrarme, porque la prima debería de bajar. Y también el seguro de daños debería de estar asegurando solo el monto de las construcciones. Hay muchas personas que aquí yo he visto que pagan seguros muy altos por el valor total por el que compraron una casa, y esto no debería de ser así. Yo debería de tener cuánto cuesta el terreno y cuánto cuestan las construcciones. Debería de asegurar únicamente las construcciones, porque si hay un incendio, si hay un terremoto y se pierde, se va a perder la construcción, pero no el terreno. Sí, y solo para que vean que los datos pegan, nosotros hemos visto unos estudios que están aquí y dicen que el seguro más adquirido es el de gastos médicos, que representa un 24% de todos los seguros que toman. Uno de los datos más interesantes que aparece en el perfil de las personas que tienen seguro es que los encuestados invierten un promedio de $37.53 en pólizas de seguros. Dice también que un 78% de la población no posee un seguro privado. Por otro lado, tan solo el 22% de los encuestados sí cuentan con aseguranza y el 57% mencionó que sí conocía algo con respecto a los seguros. Y según ACES, que es la Asociación Salvadoreña de Seguros, a octubre de este año las aseguradoras han tenido un primaje de 494 millones, un leve crecimiento comparados al mismo periodo del 2015, cuando dicho monto sumó 469 millones de dólares. Y esta es una encuesta que la hizo el Diario de Hoy. Sí. Sí, el Diario de Hoy. Entonces, sí coincide que hay pocas personas que cuentan con un seguro y que ya tienen los ingresos para tenerlo. Y como les decía, si uno no lo tiene, debería de empezar a priorizar por qué es lo que puede pagar y cuál es el más importante para mí, para mi familia. Sí. Y creo que con esto estamos llegando al final del día de hoy del programa, solo recordándoles que sí hay esperanza, que uno puede cambiar su vida. Nosotros tenemos miles de familias que hemos logrado afectar. Solo llámenos. Nosotros tenemos un propósito claro como Fisherman, que es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que nos relacionamos. Somos somos emprendedores con una visión social de verdad poder ayudar a las personas. O sea que si tiene preguntas o tiene consultas, llámenos, escríbanos. Nos puede hacer consultas por medio de la página web, por medio de nuestras redes sociales. Y recuérdense que nos puede seguir en Fisherman Educación Financiera en Facebook, Fisherman.wm en Instagram y @FishermanWM en Twitter. Nos puede llamar al 22-839-296 y nos puede escribir al correo electrónico de info@fishermanwm. Y nos vemos el miércoles. Gracias. Adiós. Visítanos en nuestras oficinas, calle Cuscatlán número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, como Fisherman Wealth Management, o en nuestra página web www.fishermanwm.com. Llama al 2283-9296. Ten valor, reescribe tu historia.